Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos acompañen a esta hora. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. En la red, en internet, nuestro portal es el siguiente: www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por dos cuentas: @culturaaldía y @albaciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Yolber Zambrano, impecablemente en los controles. Les narra Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Atletas criollos enaltecen el nombre de Venezuela en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Seguridad. Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana capturó a dos jefes de bandas del narcotráfico que operan en el país. Espacios recuperados. Reinauguran en primera etapa del Parque La Paz, ubicado en El Paraíso. Cultura. Temporada vacacional. Galería de Arte Nacional ofrecerá 32 talleres variados para los más pequeños. Conversatorio. Cinemateca Nacional dedicará conferencia al realizador César Enríquez. Sube el telón. Reverón para niños de 1 a 100 años llegará a Cantv Cultural. Actividad especial. Biblioteca Nacional realizará nueva jornada de lectura Braille Tinta para adultos. Regionales. Inscripciones. Hasta el 31 de julio, Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño recibirá postulaciones. Internacionales. Concierto. Orquestas del Sistema harán vibrar en agosto al Teatro Scala de Milán, en Italia. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró la noche de este martes, a través de la red social Twitter, la cuarta medalla de oro obtenida por el esgrimista venezolano Rubén Limardo, quien se tituló en la espada masculina de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, tras superar al argentino José Domínguez 15 toques por 6 en la instancia final. Más tarde, el jefe de Estado venezolano felicitó a Rosa Rodríguez tras sumar la quinta dorada para el país. Rodríguez se colocó la presea dorada en el lanzamiento de martillo de atletismo tras registrar el mejor envío con 71.67 metros. Suman alegría para el país todos estos hombres y mujeres. Efectivos del Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a dos jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el país. La detención se efectuó en las troncales 8, 9 y 12 que comunican al Estado Miranda con Anzoátegui. En declaraciones transmitidas por el canal del Estado, el mayor general Néstor Luis Reverol, comandante general de dicho componente, brindó más detalles. Actualmente detenido, utilizaba usurpación de identidades para ocultar su verdadera identidad, una a nombre de Héctor Espiro Gómez Gómez y otra a nombre de Omar Alejandro Riveros Linares. Detenido desde ayer por parte de nuestros hombres y mujeres, quien será sometido a la justicia venezolana por dirigir una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de droga y permitir y hacer enlace entre carteles mexicanos y carteles colombianos. Una persona que también registra por parte de las autoridades norteamericanas una difusión verde, lo que significa que también está requerido por esas autoridades. La operación Liberación y Protección del Pueblo fue activada el lunes pasado por el gobierno bolivariano para reforzar los planes de seguridad ciudadana. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este martes fue inaugurada la primera etapa del Parque La Paz, ubicado cerca de la avenida O'Higgins, en la parroquia El Paraíso de Caracas, que comprende 35.000 de los 39.000 metros cuadrados que posee el recinto, informó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Con esta inauguración, reinauguración del Parque La Paz, ya llegamos a 1.700.000 metros cuadrados de espacios recuperados. Más del 60% del espacio público de Caracas ha sido recuperado gracias al gobierno revolucionario de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro. El Parque La Paz contará además con la presencia de la Guardia Nacional, de la Guardia del Pueblo y funcionarios de Policaracas para garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes del Paraíso. Esta inauguración forma parte de las actividades que se estarán realizando esta semana como parte de la celebración de los 448 años de la ciudad. Las autoridades capitalinas han diseñado una agenda variada para celebrarlo y los invitan a usted a disfrutarla. Próximo jueves 23 a la inauguración de la Feria del Libro de Caracas. Luego vamos el 24 de julio a rendirle homenaje a nuestro negro primero, el gobierno de capital, la alcaldía de Caracas. El 25 la media maratón y el gran concierto en la Plaza Diego Ibarra. Y así actividades hasta el próximo 1 de agosto, que inauguraremos la primera ciclovía aérea que tendrá Venezuela para la ciudad de Caracas y para que las personas se bajen de los carros y empiecen a disfrutar de la tracción y la atracción de las bicicletas como vehículo para desplazarse por nuestra ciudad. Rodríguez acotó además que hasta la fecha más del 60% de los espacios públicos han sido rehabilitados durante su gestión e indicó que su trabajo no se detendrá hasta que logre recuperar el 100% de los sitios comunes de la ciudad capital. Finalmente, realizó un llamado a los habitantes del sector para cuidar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Parque La Paz. Cultura. La Galería de Arte Nacional ofrecerá en esta temporada vacacional 32 talleres variados y creativos dirigidos a niños, niñas y jóvenes en edades de 5 a 17 años, los cuales inician el próximo lunes 27 de julio hasta el 28 de agosto, en celebración de los 100 años del natalicio del artista plástico y dramaturgo César Rengifo. Los talleres tendrán lugar en la nueva sede del Complejo Cultural, ubicado en la Avenida México de Caracas. Mariani Bolívar, jefa especialista del Departamento de Educación de la Galería, indicó que cada taller tiene previsto una semana de duración de lunes a viernes en horario matutino de 9 de la mañana a 12 de mediodía o vespertino de 11:30 de la tarde a 4:30 de la tarde. Semana a semana vamos a tener 6 talleres vacacionales que van desde expresión plástica, dibujo y pintura mural, realización audiovisual para jóvenes, expresión creativa, teatro, mimos. Vamos a tener modelado en arcilla, modelado en plastilina. Vamos a tener talleres de video. Para la próxima semana, que es del 27 al 31 de julio, vamos a tener talleres relacionados con el mito de Amalivaca, que es pintura mural, con producción cinematográfica, con plegado en piel. Son 6 opciones semanales. Los talleres tienen un costo porque son autogestionados. Entonces la semana de taller cuesta 850 bolívares, una jornada de 3 horas diarias, una semana de taller. Un aval muy importante para nuestros talleres es que son dirigidos por artistas plásticos. Las inscripciones ya están abiertas de lunes a viernes en la galería. Para mayor información pueden escribir al siguiente correo electrónico: educaciongan Educación, G-A-N, repetimos, @yahoo.com o llamar al siguiente número telefónico 0212-578-2072. Este jueves 23 de julio, la Fundación Cinemateca Nacional ofrecerá un conversatorio dedicado al realizador César Enríquez, director de La Escalinata, emblemática película de la cinematografía nacional. La información fue ofrecida por Javier Sarabia, presidente de la Fundación Cinemateca Nacional. Un conversatorio dedicado a César Enríquez. César Enríquez es uno de nuestros pioneros cineastas, el autor de La Escalinata, una película del año 1950 que es emblemática para la filmografía venezolana. Pero vamos a hablar sobre César Enríquez precisamente porque nosotros durante este año hemos hecho ya otros dos conversatorios basados en los cuadernos de cineastas, de una colección de libros que tiene la Cinemateca, que ya va por el número 15 y que se dedican a cineastas venezolanas y venezolanos, ¿no? En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre César Enríquez a propósito de esta publicación y de la línea editorial de esa colección, y vamos a hacerlo con Iván González. Iván González es el redactor, el investigador, que además es trabajador de la Cinemateca, que hizo el libro. Y va a estar presente también el hijo de César Enríquez. Sarabia explicó que esta conferencia tendrá como objetivo dar a los amantes del cine, estudiantes y público en general, una panorámica de la investigación en el aire en el cine venezolano, además de detalles y experiencias de los autores. La cita es en el Centro de Investigación y Documentación de la institución, ubicado en el piso 19 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, a las 10 de la mañana. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para el próximo domingo 26 de julio, Cantv Cultural continúa con su programación de obras infantiles. La obra Reverón para niños de 1 a 100 años será el montaje teatral que podrán disfrutar niñas y niños en el auditorio de la compañía telefónica. Así lo dio a conocer Katy Rubens, miembro del grupo Encuadre Teatral y directora de la obra. Haremos una función de hermano Reverón de 1 a 100 años. Este es Reverón 26 a las 11 de la mañana en el auditorio de Cantv. Estamos realizando los ensayos, es teatro musical, donde buscamos a Armando Reverón desde la vida, desde el arte, desde su criterio de vida, a partir de dos personajes como Juanita Ríos, la esposa de Armando Reverón, y de un niño creado por mí desde la dramaturgia, que se llama Ernesto, que también evoca a Armando Reverón. Es un teatro musical con canciones, donde hay escenas, donde hay multimedia para todas las familias y para el conocimiento de todos los espectadores, para algunos de los que no conocen a Armando Reverón desde la vida. Reverón para niños de 1 a 100 años será la obra de cierre en este mes que la programación cultural de Cantv ha dedicado a los más pequeños de la casa. La cita es a partir de las 11 de la mañana. Para conocer más detalles sobre estas presentaciones, así como de los talleres de elaboración de cuentos y juguetes que ofrece la sede principal de la empresa de telecomunicaciones, los interesados pueden visitar el sitio web de la institución, que es www.cantv.net. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo miércoles 29 de julio a la 1:30 de la tarde, la Biblioteca Nacional realizará una nueva jornada de lectura Braille Tinta para Adultos, la cual tendrá lugar en los espacios abiertos del Café Venezuela, ubicado en la sede de dicha institución. En esta ocasión, la jornada contará con la presencia del narrador venezolano Eduardo Liendo, poseedor de una amplia trayectoria y referente de nuestra literatura venezolana, quien leerá algunos de sus textos y conversará sobre la escritura y la lectura. Así lo dio a conocer Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Es una jornada que ya la hacemos todos los meses, se ha vuelto parte de nuestras jornadas cotidianas y que garantiza principalmente el acceso a la literatura, a la poesía, a toda la población venezolana sin ningún tipo de discriminación en lo que refiere a la discapacidad. Nosotros acá en Biblioteca Nacional somos una de las pocas bibliotecas nacionales del mundo que cuenta con un servicio especializado para personas con discapacidad visual, y con este equipo, con la compañera Adriana Rodríguez, nosotros hacemos una jornada de lectura en braille y tinta. Entonces, bueno, leemos cuentos, leemos poesía, algunos ensayos. La invitación es para la población caraqueña y sus visitantes a participar y disfrutar de esta nueva jornada de lectura y cultura. Para confirmar asistencia o pedir mayor información, pueden escribir por el correo electrónico spdv.bnv@gmail.com. Son las 12:16 minutos. Regionales. La isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, acogerá del 15 al 21 de octubre la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Este evento, donde los cineastas tendrán la oportunidad de postular sus trabajos hasta el 31 de julio. Así lo confirma la presidenta de Amazonia Films, Blanca Rey. En primer lugar, este es un festival que tiene una competencia latinoamericana y una competencia venezolana. Las secciones en competencia para las categorías latinoamericanas son ópera prima latinoamericana y caribeña de ficción para largometrajes mayores a 70 minutos, ópera prima latinoamericana y caribeña documental para largometrajes mayores a 70 minutos y animación latinoamericana para cortometrajes menores de 30 minutos. Después tenemos una amplia sección de competencia venezolana de largometraje venezolano de ficción, largometraje venezolano documental, mediometraje venezolano de ficción, mediometraje venezolano documental, igualmente cortometrajes venezolanos de ficción y documental. Asimismo, Rey indicó que las películas a postularse deben haber culminado o estrenado después del 1 de enero de 2014, y seguidamente destacó que el festival en sus ediciones anteriores atiende las necesidades y potencialidades del cine venezolano. Los últimos 10 años, gracias a la primera reforma de la Ley de la Cinematografía Nacional, ha tenido un crecimiento sustantivo gracias también a la visión estratégica que nuestro comandante supremo Hugo Chávez tuvo en torno a lo que es la industria cinematográfica y el cine también como derecho humano, como derecho cultural de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Esto, por supuesto, ha hecho que en Venezuela se produzcan cada día más películas y de mejor calidad, y además que nuestro pueblo disfrute y tome la opción de ir a ver cine venezolano. En el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita hemos tenido películas importantísimas a nivel latinoamericano, pero también las películas más representativas de nuestros últimos años de la historia cinematográfica venezolana han estado allí. El jurado calificador del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2015 se dará a conocer próximamente y se contará con invitados nacionales e internacionales de reconocida trayectoria dentro de la cinematografía latinoamericana y caribeña. Internacionales. Uno de los escenarios de ópera más famosos del mundo es el Teatro de la Scala de Milán, en Italia, donde desde el próximo 12 de agosto hasta el 4 de septiembre se estará desarrollando el Festival de las Orquestas Internacionales por la Expo, evento que, en el cual el sistema ofrecerá una serie de conciertos en diversas locaciones con más de 1,000 intérpretes. El 12 de agosto será el concierto de coro Manos Blancas, que está compuesto por niños con deficiencias tanto psíquicas como físicas. Y el día 20 será el turno del coro nacional juvenil Simón Bolívar, con un programa de música sacra. Para el 21 del mes próximo, el director de la Scala, Ricardo Chiaggi, dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela, y el día siguiente se presentará la Sinfónica Juvenil Teatro Teresa Carreño. En los últimos tres conciertos programados en Milán intervendrá la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la cual estará bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, amigos de Alba Ciudad, en este momento preciso entramos en nuestra sección de entrevistas. Tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina, se trata de Miguel Antonio Guevara, el ex coordinador de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. El tema en cuestión hoy con Miguel Antonio es las novedosas propuestas literarias con las que la editorial dirá presente en la sexta edición de la Feria del Libro de Caracas. Leer al país. Bienvenido, Miguel Antonio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un saludo a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, siempre activos con la cultura, activos con todas las noticias que están sucediendo, y asimismo es Leer al país, con 21 títulos que traemos para esta feria. Ese es el eslogan del libro de Caracas. Ajá, Leer al país. Y leyéndolo también con nuestros autores y nuestras autoras, y por supuesto con el pueblo todo que asiste a estas extraordinarias actividades. ¿Cuántos títulos llevará la editorial a esta feria del libro de Caracas? Son 21 títulos, sí, 21 títulos incluyendo libros infantiles, incluyendo cómics e incluyendo también ensayos literarios, ensayo histórico también, y por supuesto también vamos a estar en una jornada especial. Uh-huh. A propósito del lanzamiento del cómic UA, La Vida Ilustrada, de Hugo Chávez Frías, ¿sí? Digamos que es como la parte más interesante que vamos a tener en la feria. Oye, sí, nada más mencionarlo, uno ya se empieza a imaginar cosas. Es en cómics y además también el título que tiene, UA, ¿no? Así mismo es, fíjate. Obviamente por aquello que siempre se repetía. Exactamente, claro que sí. Y además que tenemos la oportunidad son 5 volúmenes que trae esta serie de cómics UA, en donde vamos a ver la vida del comandante Chávez desde Sabaneta de Barinas. Desde Arañarito. Exactamente, sí, pasando también por esos grandes eventos como la ONU, como su discurso en la ONU. Oye, sí. También el golpe de Estado. Oye, eso está muy bien, claro, vale, qué bueno. Y además de eso, vamos a tener la posibilidad de tener una sala en los espacios cálidos, que va a ser a partir del lanzamiento el día 28, el mismo cumpleaños del comandante. Sí, sí. Vamos a lanzarlo en la sala Hugo Chávez, allí en la Feria del Libro, en el Parque Los Caobos. Uh-huh. Y simultáneamente también en el Cuartel de la Montaña también se estará haciendo el lanzamiento de estos cómics. Y también simultáneamente en los espacios cálidos, ahí en UNEARTES, vamos a estar haciendo una proyección en una sala que va a estar, que ahí se hizo un trabajo museográfico allí, donde va a estar proyectándose durante toda la Feria del Libro de Caracas el cómic para que la gente pueda llegarse, ver la dirección, ver los enlaces de la web, los códigos QR y buscarlos en las redes sociales, buscaron nuestra página web también para que puedan leerlos todos en digital. ¿Y se puede descargar? Eso es correcto. Oye, qué bueno, qué bueno. Pero, ¿y en físico cuánto cuesta? ¿Cómo se adquiere? En físico, fíjate, actualmente estamos promocionando, estamos impulsando, estamos apostando por el libro digital. Acuérdate que estamos teniendo la gran transición en torno a los formatos y digamos que es el momento ideal para nosotros, digamos que sumarnos a todo ese esfuerzo que están haciendo digamos que todos los espacios de promoción, todos los espacios de producción editorial y de producción también del pensamiento, ¿no? En función de tener una mayor democracia de alcance de todos estos contenidos digitales. Recuerda que Venezuela está dentro de los países que más acceso tiene a las tecnologías, no solamente por los altos niveles de consumo también de herramientas tecnológicas, sino que también el gobierno bolivariano se ha esforzado bastante a través de diferentes políticas impulsadas no solamente por el Ministerio de Cultura, sino también por las redes de infocentros, sí, que están en todo el país, las canalitas. Y además también los costos del servicio de internet también es bastante barato, muy, muy barato. Sí, y además que tú tienes la posibilidad de difundirlo muchísimo. Hay un límite cuando tú imprimes el libro que tú, imagínate, ¿qué tiraje manejamos nosotros? Uh-huh. Desde 500, 1000, 3000, 5000 ejemplares. Uh-huh. Tenemos la oportunidad, en este caso, de que la descarga es infinita. Cualquier persona puede acercarse, puede intercambiarlo, puede pasárselo al otro con Bluetooth, por un correo electrónico, sí, sí, compartiendo en el WhatsApp. No pesa tanto, entonces. Es puede. Correcto, sí. Oye, acuérdate que también hay herramientas que permiten comprimir. Claro, los compresores. Sí. Oye, pero qué bueno. Y entonces entremos más o menos en los autores, aquellos que están involucrados. ¿Cuántos caricaturistas, cuántos artistas estuvieron involucrados en este trabajo de UA? Bueno, fíjate, esto recuerda que la editorial forman parte de la editorial cerca de unos 150 trabajadores que están en todo el territorio nacional con nuestro Sistema Nacional de Imprentas y también en nuestra planta, en nuestra base aquí en el Ministerio de Cultura, uh-huh, y que hay muchísimas personas que están involucradas en el proyecto. Qué fino. Sí, más en este proyecto forma parte de una propuesta que fue realizada por las personas que nos van a estar acompañando ese día de la presentación, que es el martes 28 a las 5 de la tarde. Estará María Elena Rodríguez, que es, digamos, que ella está encargada actualmente de Monteávila Editores. Uh-huh. Ella, digamos, que hace la propuesta, ¿verdad?, de un trabajo que de alguna forma ya estaba bastante adelantado, pero que en la editorial se hizo el trabajo de, digamos, que como de curaduría y de edición final para arreglar ciertos detalles. Fue, uh-huh, incluso, uh-huh, revisado por una de las hijas del comandante. Entonces, uh-huh, es un trabajo que está bastante interesante. Y no solamente por el contenido. No nos puede decir cuál fue la tiene. Que... Bueno, yo preferiría que ustedes se acercaran a la feria del libro. Ah, entonces allá sí se va a saber. Para que se acercaran a la feria del libro y que ya conozcan todos los pormenores de porque si le echo el cuento completo, van a buscar la página web y lo descarguen y no van a la feria. No, pero por supuesto que aquí pero lo que pasa es que mi interrogante es como, o quizás para ayudar un poco más a eso, ¿no? Que la gente se obtenga más información y eso lo inspire. Pero no, pero tienes mucha razón, por supuesto. Cuéntanos entonces, hablemos de otros títulos y que quizás, claro, estamos hablando quizás de lo más novedoso. Esto, claro, va a llamar, sí, por supuesto, muchísimo la atención. De lo mito del asunto, ¿no? Uh-huh. El día viernes 24, ¿ya? La feria comienza el jueves, es la inauguración. Pero las actividades del Perro y la Rana arrancan el día viernes 24. Tenemos a las 2 de la tarde la presentación del libro 76 Domingos, nuestra querida contaminada y única nave espacial de Walter Martínez. Qué fino. Que, bueno, que es la segunda presentación que vamos a hacer, sí, porque en la feria del libro... Se ganó un premio. Varios premios. Venimos actualmente, hace unos minutos, de que se ganó el premio Gustavo Machado al Pensamiento Político como mejor libro de opinión. Ah, ahorita, justo. Justo ahorita en el Museo Boliviano se están realizando la premiación. Por supuesto que eso va saliendo, sí. Así mismo es. Sí, así impelable. Es. Hay que estar pendiente. Y bueno, vamos a estar presentándole entonces el viernes 24. Recuerda que en la Feria del Libro Internacional lo estuvimos presentando y tuvimos sala llena, uh-huh, en, uh-huh, la sala José Félix Rivas. Creo que tuvo récord de ventas. Sí, fue el libro más vendido. El libro más vendido, sí. Es que incluso los libros más vendidos, entre la lista de los más vendidos, estuvieron varios libros del Perro y la Rana. Pero el más vendido de todos, de toda la feria, fue el de Walter, que se agotó, imagínate. Sí, oye, qué bien, qué bueno, sí. Enhorabuena. Entonces, El Perro y la Rana saca otra edición de este libro de Walter Martínez. Es correcto. Sí, ¿y este tiraje de cuántos? Este tiraje, no te podría decir exactamente cuánto es el tiraje, uh-huh, pero también va a estar disponible en digital. Ok, sí. También. O sea, todos los libros van a estar en digital disponibles. Para descargar, nosotros estamos hablando de la biblioteca más liviana del mundo, una biblioteca que vas a poder llevar a todos lados y compartir con quien tú quieras. Sí, qué fino. Eso reconforta, pues, porque el país está entrando en una onda sumamente noble en cuanto al planeta, pues, en el impacto o la huella que llaman la huella humana que deja el ser humano, valga la repetición, con todo lo que hace. Sí, y además que, bueno, que acuérdate que estamos en una sociedad de la información. Pues, uh-huh, la información, uh-huh, está en todos lados, tenemos dispositivos en todos lados y tenemos la oportunidad de que esta información que tenemos nosotros, que la hemos obrado para bien y que funciona también para lo bueno, uh-huh, tenemos la oportunidad de seguir compartiéndola con todas las personas que podamos y también de generar nuevas comunidades de lectores, ¿no? El lector, sí, no es lo mismo hablar de ese lector del libro físico, que el libro, sí, físico tampoco va a desaparecer. Nosotros no estamos diciendo, sí, tampoco que el libro físico va a desaparecer, sino que van a convivir esa sana convivencia que tiene también la prensa junto con la radio, junto con la televisión también. Exacto. Nunca, sí, nunca la aparición de una nueva herramienta de comunicación ha significado la desaparición de otra, sino, sí, sino más bien de tener diversas posibilidades y diversos acercamientos, y sobre todo la apuesta que tenemos nosotros es que va a llegar a muchísimos más lectores y muchísimas más lectoras. Qué bueno eso. Miguel Antonio, entonces cuéntenos, aparte ya hablamos de UA, del libro de Walter, ¿cómo es que se llama? Recuérdanos nuevamente el título. Los 76 domingos, nuestra querida contaminada. Los 76 domingos. Espacial. Sí, porque eso era una columna que él tenía en el diario Últimas Noticias. Ah. Entonces son 76 domingos en la que él estuvo escribiendo. Uh-huh. Se compiló y se hizo un texto especial para tenerlo en un texto. Libro. Exactamente. Oye, qué bien. ¿Y esa sabes por casualidad si sigue esa columna? No, todavía no sigue todavía la columna. Ah, ya, muy bien. Ajá, ¿qué más, con qué más vienen estas novedosas propuestas? Además, una serie de conversatorios, tenemos el conversatorio Juventudes Comandantes, que es un conversatorio en donde vamos a tener un contacto con los estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes, la UNED Artes, donde vamos a estar conversando sobre las publicaciones digitales, vamos a estar hablando también sobre las licencias libres y sobre la ilustración en el mundo editorial, ¿no? También acuérdate que nosotros como Editorial Escuela también pretendemos tener un alcance con los creadores en función de cómo se hace el libro, ¿no? Porque el libro también pasa por diferentes procesos de hechura y ciertamente la editorial lo que persigue es eso, ¿no? Que tengamos una posibilidad también de editar nuestros propios contenidos y de ofrecerlos también para que podamos compartirlos, para que podamos leerlos, para la discusión. Oye, y ahora que hablas de eso, de nuestros autores, ¿cuántos de estos libros son de autores venezolanos y de qué parte son? Fíjate, la mayor parte de los libros, de los 21 títulos que tenemos, a escasos dos títulos son de autores extranjeros. ¿Sí? Uno es de Guy Debord, que es la Sociedad del Espectáculo, que es un libro fundamental que fue a partir de la Internacional Situacionista, cuando ellos estaban de alguna forma discutiendo a propósito de digamos que revalorar el marxismo, revalorar esas teorías. Guy Debord hace, digamos que una construcción teórica a partir de esa crítica a la sociedad del espectáculo que él llama y que genera sus propias categorías incluso para la crítica de una postura de la sociedad de consumo, etcétera, y que es un libro extraordinario y que también lo interesante es que va a ser presentado por Luis Brito García. Oye, en la feria. Nada más y nada menos. Por eso los invitamos entonces a estar pendientes de nuestra programación. Esto va a ser el martes 28 a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón, en la sala Hugo Chávez, que va a ser como la sala principal. Sí, allá en la feria. Claro, qué bien. ¿Y el otro título de autores foráneos? Ese va a ser La Argonáutica de la Dominación, ¿sí? Que es de Felipe Cuevas, actualmente está residenciado en México. Eso va a ser el día sábado 25 a las 4 de la tarde en los espacios cálidos de UNEARTE. Qué bien. De resto, los demás son nacionales. Es correcto, sí. Vamos a tener una presentación también de cómics, así que... Oye, qué bueno. Sí, eso también llama siempre la atención. Sí, siempre la atención y también, para acercar a los chamos a la lectura, ¿no? Uh-huh, el cómic siempre es una herramienta extraordinaria para acercarlos y acercarnos también a autores como, por ejemplo, José Rafael Pocaterra, que vamos a estar presentando una edición especial de una adaptación de su texto Él, y también de La Gata y el Espejo de Nelson Jimiop, una versión de Tibisay Mendoza, que son cómics. Nosotros tenemos una colección que se llama Fantomas, que se dedica a la publicación de cómics. Ya tenemos dos ejemplos, que fueron con La Noche de Prometeo de Wilfredo Machado y también con Mr. Boland de Salvador Garmendia, que se estuvo presentando en la Feria del Libro y fue, bueno, muy bien recibido. Y está siendo presentado también en la Feria del Libro. Acuérdate que la Feria del Libro no acabó. Está itinerando, ¿no? Claro, sí, claro. Está itinerando por todo el territorio nacional. De hecho, aquí siempre estamos pendientes del recorrido y citamos en nuestras notas regionales por dónde va la feria. Así mismo es. Capítulo Monagas, capítulo Barinas, etcétera, etcétera. Miguel Antonio, cuéntanos un poquito acerca de costos. Quizás la gente, eso siempre gusta y más en estos momentos. ¿Cuál es el libro más caro? ¿Cuál es el más barato? ¿Por dónde vamos? Bueno, ya sabemos que por supuesto la editorial tiene ese pensamiento de delegar la información con las descargas totalmente gratuitas. Pero bueno, entendemos que el libro en físico tiene un costo y bueno, evidentemente eso existe. Los libros no van a pasar de 50 bolívares. ¡Ah, qué bien! Sí, la gente puede acercarse a la feria. Recuerda que eso es tremenda noticia. Sí, los libros... acuérdate que la Fundación Editorial Perro y la Rana y por lo general las editoriales del Estado venezolano... Claro, pero no está de más decirlo. Sí, no está de más decirlo. Bueno. Siempre son editoriales subsidiadas por el Estado, claro, y que para nosotros el bien cultural no es mercadeable. Claro, es trasciende más bien, sí, el beneficio. Es más bien, forma parte, digamos que, del significado de la renta petrolera para el Estado venezolano, que es realmente la distribución justa, sí, de esa riqueza. Claro. Y que de la mejor forma... Cosa que no todo el mundo entiende. No se da cuenta que ahí y también que está... Sí, pero como bueno, tú dices, hay que siempre recalcarlo, ¿no? Sí, sumamente. Sumamente. Sí, y que bueno, y que independientemente yo siempre pongo la valoración. Y si el libro de repente cuesta 100 bolívares, yo no veo ningún inconveniente, porque a veces gastamos en el refresco, sí, negro malvado ese. Sí. A veces gastamos un poco mucho más. Sí, mucho, sí, más. Entonces, o en otras cosas, o en una cajetilla. Lo que sí les puedo garantizar es que siempre los libros van a estar accesibles. Y ahora muchísimo más, como te comentaba, con las descargas. Descarga. Oye, qué bueno. Hablemos entonces de las descargas. Evidentemente es en el portal del editorial, ¿no, Miguel Antonio? Exactamente. Hay un link ahí especial. Perroylarrana.gov.be. Puedes ya ingresar, incluso nosotros tenemos ya tenemos contenidos para descargas, uh-huh, de nuestros títulos. Todos los jueves tenemos una etiqueta que se llama Jueves de Descarga, en donde puedes acceder a diferentes títulos que estamos poniendo allí a disposición de los usuarios y usuarias en @perroyranalibro en Twitter. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Solamente se puede descargar los jueves o cada, sí, jueves no, hay uno cada nuevo? Cada jueves está la etiqueta allí anunciando que siempre en nuestra página tenemos a disposición. Okay, claro, fine, la cuestión está en que lo importante es que a partir de la Feria del Libro vamos a tener el lanzamiento de la biblioteca más liviana del mundo, uh-huh, donde todos los libros que ¿y van le pusieron a estar en así? La feria, así mismo es. Oye, qué fino. Pero ustedes están muy creativos, chicos. qué bueno eso. Un saludo, de hecho, antes de que se nos olvide, a todo el equipo del Perro y la Rana, empezando por la viceministra, que le enviamos un saludo desde acá. ¿Tú crees que nos esté escuchando? Uriel está en la actividad, ya estaba muy pendiente de venir. Sí. Pero siempre está pendiente de las actividades de Alba Ciudad, siempre está comentando, mira, Alba está, por cierto, ayer nos mandó un correo diciendo, mira la nota que publicó Alba sobre, uh-huh, los libros de la Biblioteca de Ayacucho y de Monte Ávila, ¿no? Sí. Estoy diciendo que nuestra página es bastante visitada, sí, y es muy completa. Sí, me echaron un chisme por ahí de que son también la cuenta más seguida del Ministerio de Cultura. Sí. Qué detalle, chicos. Sí, ¿qué te puedo decir? Sí. Nosotros humildemente... tenemos esas cualidades, enviamos un saludo a nuestro compañero de labores, Luyino Brachi, que es el culpable de el que eso sea así. El culpable, le digo yo, porque él sabe, eso es cariñosamente, obviamente. Bueno, también tenemos para la feria actividades para los más pequeños. Ajá. Hablaste del cómic, ¿y qué más? Sí, hablé de los cómics y también tenemos también libros infantiles. Ah, qué bueno. Sí, pues el cómic es más para los chamos más grandes, sí, ¿no? Para sí, los como adolescentes, los y, para adolescentes los, ¿no? Y para los chamos no tan grandes como nosotros, ¿no? El cómic como que no tiene edad. Sí. El cómic no tiene edad, ¿no? Tenemos también, como te decía, una actividad lúdica de lectoescritura que se llama Instrucciones, que, uh-huh, es un desplegable que hicimos, un libro volante de Julio Cortázar. Eso va a ser el domingo 26 a la 1 de la tarde en el pabellón infantil, uh-huh, que es como el espacio donde tenemos las actividades infantiles. Yeah. Sí, también tenemos el lunes 27 a las 2 de la tarde, vamos a presentar los libros infantiles Juan Periquito en el tercer grado de Luis Darío Bernal Pinilla, que es otro de los invitados. De los autores internacionales, él es colombiano. Okay. Sí, tenemos también El Gavilán de Teena de Juan Antonio García y Ono y el Ruido de Ana Serpa. Y yeah. Mientras esperan de Trina Esparza. Eso es el lunes. Qué 27 bueno. A las 2 de la tarde en el pabellón infantil. Muy bien. Eso que nos estás comentando también está en la página, todos estos es correcto, horarios, sí. A partir de hoy va a estar la programación en el perroylarrana.gov.be y va a estar también en nuestras redes sociales. Continuamente ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales y estamos siempre en una promoción constante. ¿Las puedes decir? Sí, @perroyranalibro en Twitter, uh-huh, en Facebook, Fundación Editorial El Perro y la Rana, y en la página web, elperroylarrana.gov.be, constantemente vas a ver las actualizaciones, tanto de nuestros libros para descargar, tanto de las actividades permanentes que tenemos en todo el territorio nacional y también en la ciudad capital, y por supuesto los libros para descargar, las descargas digitales y también los concursos que tenemos para los escritores y escritoras de Venezuela. Qué bueno. Miguel Antonio, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber venido. Te estrechamos la mano para corroborar eso. Y bueno, por supuesto, las felicitaciones a todo el equipo y que les vaya muy bien en esta próxima feria. Que, bueno, se rompan todavía los récords que vienen ya ustedes teniendo, los registros que tienen de otros eventos. Muchísimas gracias y, por supuesto, nuevamente unas felicitaciones a todo el equipo. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. y por supuesto a los usuarios y usuarias, reiterándoles la invitación y apostando por el libro digital como la mayor posibilidad de socialización de saberes, de comunicar lo que hacen nuestros escritores y escritoras, y sobre todo de que pueda llegar el libro a donde queramos que llegue. Qué bueno, la biblioteca más liviana, ¿no? La biblioteca más liviana del mundo. Del mundo, muy bien, ya lo sabemos. Bien, con esto, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, nosotros ponemos punto final a una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron a Yolber Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. en Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad, las 12 y 50 minutos. We'll be right back. que viene la negra pancha que tiene callo en los pies. Cayetano baila, bembe, ae, baila, bembe. Juaniquita baila, bembe, ae, baila, bembe. Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar, bembe, porque anoche yo la ve, de ahora voy a planchar. Cayetano baila, bembe, ae, baila, bembe. Juaniquita baila, bembe, ae, baila, bembe. Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo. Pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo. Que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho. Que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oh, yeah. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oye. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti, hey yeah. Yo, Buxi, Sandri, DJ Tra, Billy, yo, tú sabes. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 57 minutos. Así identifica el economista y analista político Tony Bosa los factores que son parte de la guerra económica. ¿Por qué el dólar paralelo colombiano es más barato que el venezolano? De verdad que veo con mucho escepticismo que nosotros coloquemos, podemos hacerlo, colocar una casa de cambio en la frontera, pero nadie va a ir a cambiar en la frontera unos dólares si los puede comprar más barato en Colombia, porque en Colombia, acuérdate que como allí lavan dólares del narcotráfico, de la tendencia del dólar negro en Colombia es estar por debajo de la tasa oficial, que es al revés, de aquí de Venezuela. Allá el dólar es al revés, como hay una sobreoferta de dólares que proviene del narcotráfico, el dólar negro es más barato. Entonces, en una casa de cambio de este lado, igualito tendría que exigir la derogación de la resolución número 8. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Un espacio libre, divertido y lúdico. Así se contempla el rincón de lectura para niños y niñas Mama Rosa, que fue inaugurado este miércoles por el pueblo venezolano junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en el complejo cultural Foro Libertador. Esto tiene una potencia extraordinaria para convertirse en un importantísimo complejo cultural. Así lo estamos concibiendo, estamos tratando de aprovechar este espacio, como decía, no solamente para los trabajadores y trabajadoras y para las comunidades aledañas, que por razones obvias pues tienen mucho contacto con el espacio, sino en general para toda la ciudadanía, para todo el pueblo de Caracas e inclusive de Venezuela. Hay varios espacios en este rincón, hay libros complementarios, lectores independientes, hay un espacio reservado para el teatro, aquí donde estamos ahorita para la lectura libre, un espacio perfecto para venir ahora. Estamos terminando clases para que traigan a sus niños, a sus niñas, bueno, pasar un rato aquí agradable, tener contacto con el libro, con la lectura. Las niñas y niños presentes en esta inauguración manifestaron su alegría por este espacio con el cual el Estado venezolano les brinda libros de diversos géneros literarios. Mi nombre es Katie Carrillo y este espacio yo creo que es un espacio muy bien para la biblioteca. Me siento bien, a mí me encanta leer, a mí me encanta este espacio, sí, es muy fino. Mi nombre es Simón de Historias Mendoza, vivo en San Bernardino. Bueno, este espacio es para aprender y divertirse a la vez. Qué bueno que haya teatro, la decoración está buena, todo bien. Sin la lectura no podríamos tener mucho conocimiento, es por eso que es importante. Además, también puede servir como entretenimiento. El Rincón de Lectura para Niños y Niñas Mama Rosa se encuentra en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Acá se encuentran más de 1.500 textos con sellos editoriales, entre los que destacan El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Ecre, Calandraca y otros. Les informó Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.